me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno y de manera incansable y consecutiva a los integrantes de este siempre honorable podcast, dijo nunca nadie. A ver, tú, por cierto, antes que me digo Burbu Manfloro, dije. No necesitas más explicaciones. Rápidamente, aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Ahora sí, comió desayuno el güey. Y aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre hoy puntual. Eres del Mirror Universe, ¿verdad, güey? Fuerza, y si hubieran sabido. Y si fueran Patreons, sabrían de qué estamos hablando. Ajá. Pero Patreons. Para los que lo fueron. De productores, y los son los chidos, la neta. Sí. Qué chidos los que siguen siendo, porque honestamente. No, pues cada quien sabe de lo que se quiere perder, güey. De todos modos, nos escuchan tarde, pero nos escuchan, se pueden seguir fusilando las cosas. ¿Tú crees? No creo, estoy seguro. Te voy a decir, No creo, estoy seguro. Te voy a decir una. Saludos al norte. Una frase que me gustó mucho, que puse en Twitter, de cierta manera, de Soul, en Astonishing X-Men, que decía, nostalgia tiene sus límites. Yo creo que también el fusilamiento tiene sus límites, carnalito. Sí, los demuestran en el momento que se los están fusilando, güey. Pero bueno, rápidamente ya saben. Como dirían. Exactamente. Entendió. Rápidamente, nuestro Master Podcaster se encuentra en. Me encanta, güey, déjame hablar. Okay. Gracias. ¿Quieren platicar? ¿Les doy una mesa solos? ¿O qué? ¿Quieren armar su programa? ¿Traen juego de casar y mujerzuelas? Bella, te las voy a apartar, güey. La mesa y las sillas te las voy a apartar, cabrón. Pero bueno, rápidamente nuestro Master Podcaster se encuentra haciendo su propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, no. No, güey, porque es un comentario políticamente incorrecto. ¿Do I look like I care? Sí, no, pero es que ahora sí tiene invitado. Ah, bueno, ok. Con su invitada de lujo, entonces, ajá, rápido. Ajá. Ese sí, por eso decía. Exactamente. Y nuestro carnalito Clark, ya saben que se la sigue repartiendo a lo largo de la República y a lo ancho también. Sí, y sí, eventualmente espero que el idiota ya venga, porque. Ay, sí, voy a ir a ese meñique, entre. Como si lo necesitáramos, ¿no? Pero bueno. No, pero se le extraña. Me debe una gorra, sí, se le extraña. Pero bueno. La gorra, ni quien le corra, ¿no? Es aquí, es de los Yankees, güey. Pero bueno. Oh, cómo no. Rápidamente, ya saben que en el Centro del Multiverso tenemos a nuestro mismísimo mecenas. En House of Heroes está John Spirit. En el Watchtower tenemos a Anita Valesmil y a Ale Velasco, nuestras productoras ejecutivas. En el Hall of Justice tenemos al mismísimo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, San Juan, tenemos a todos los demás. Sí. Para que vean, sí se pueden escapar de la isla de Gilligan. No lo recomendamos. Carito Ramos, Alberto García, Jorge López y Mau Nieto. Exactamente. El mismísimo arroba Betotron. ¡Changos! Se nos murió la actriz. Sí, exactamente. Ah, okay. Pero bueno, pues nuevamente ya saben, gracias por su apoyo en el Patreon Initiative. De veras, qué chido, de veras. Así. Muchas gracias. Sí, sí, sí, vienen cosas muy chidas. Créanos, vienen cosas. Pregúntenle a nuestro mecenas si no nos creen de las cosas chidas que hay. Igual nuestros productores también hay cosas muy chidas. A los que fueron al No Geek Left Behind, los que... el que va a tener regalo de Navidad casi, pues sí, básicamente. Y obviamente la semana pasada les comentamos que iba a haber un nuevo PIR para los productores. Bueno, todavía no sabemos exactamente qué rango porque lo estamos terminando de arreglar, pero también va a haber muy chido para que vean que sí, a ellos sí los tomamos en cuenta. El resto de ustedes realmente no me importan, pero bueno. ¿Qué sucedió de trascendente en estos días? Nada. Salió Thor, que no la vamos a platicar porque ya saben que tienen su semana de gracia. Y porque yo no la he visto y los puedo editar y nos quedamos sin programa. Claro que sí, será lo que sea, hartamente divertida, a mi gusto. Eso sí lo debo reconocer. Les estaba yo comentando a mis canalitos que antes de empezar a grabar el programa, que los comentarios de escritores de Marvel sobre películas de DC los ignoro totalmente. Y viceversa. Y viceversa. Pero, curiosamente, todos los escritores de Marvel con los que tengo el gusto de... Con los que tienen el gusto de convivir conmigo, de tenerme entre sus contactos. Exactamente. Han sido comentarios... Nadie ha dicho que es la película del año y la más espectacular y nada. Solo Josh Whedon enloqueció. Sí, pero... ¿Qué es que es la neta del planeta? Josh Whedon. Ajá. Pero está... Bueno, casi una obra de arte. Ojo. Mira, carnalito. El cubismo es considerado arte y yo no lo entiendo. Ahora, mira, y quien haya visto ahora ahí va mi crítica, o sea... No, No. ¿Quién le haya gustado el humor que maneja Taika Waititi en sus películas? Contiki. Seguramente les gustará todo. No, y te voy a decir una cosa. Es algo es muy humor importante. Sin pastelazo. Es muy entretenida. Eso es lo importante, güey. Y es básicamente lo que yo siempre he criticado de la fórmula Marvel. Ajá. Salvo un par de películas como Guardians of the Galaxy 1. La segunda... Esta tira para Guardians of the Galaxy 1. Es lo que muchos estaban comentando, que es lo que tiene la frescura de Guardians of the Galaxy 1. Que es algo que rompe 3 segundos con la clásica fórmula Marvel sans Capitán América. Es que eso es lo que te iba, Capitán América sí se cuece. Salvo el partido de básquetbol. Salvo se cuece en un partido aparte, con todo y con, todo. Sí, es un partido aparte. No. Sigue siendo la trilogía más sólida. Es sí, correcto. Totalmente y por más que haya sido un anuncio hacia Avengers, no deja de tener... No solidez en su trilogía. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es lo que me agrado. Todos han dicho que es una película palomera, divertida y que no está tan involucrada dentro del MCU. No, y si me quiere. Nadie te está viendo. No, espérate. Los brazos, no me ven nadie. A ver, déjame. No te vemos. La neta, nada más le deseo mucha suerte en la taquilla porque la tengo yo en mi selección. Así que vayan a verla. Después de que me desgració la taquilla de Blade Runner 2049. Es que nada más tú vas por Blade Runner, güey. Qué poca madre, güey. Por lo menos hubieran ido a verla tres veces, güey, los que fueron. Eso es lo que pasa. Yo fui dos. Muy bien, güey. Casi logras tu cometido, güey. Pero bueno, eso es que... No, pero te voy a decir una cosa. A mí sí se me hace un grave error. De entrada, es una película de sentimientos. ¿A quién le importan esas madres, güey? Mira, son robots, carajo. Y curiosamente, hablando de sentimientos, aquí... Asimov siempre tiene la razón. Cabe mencionar, y creo que ya lo había mencionado por ahí, sabíamos que Patty Jenkins era la que iba a dirigir Thor 2. Ajá. En un principio. Sí. Iba a ser una película de sentimientos. Iba a ser Romeo y Julieta en versión Thor. Eso es lo que quería hacer Patty Jenkins. No he leído. Qué bueno que hizo Wonder Woman, porque ya viste que Wonder Woman es oficialmente la película de origen de superhéroes. con mejor taquilla. No me extraña. Y qué bueno, qué bueno. Como 15 años después de Iron Man, bueno, no, pues sí, casi, ¿no? De Iron Man, sí. ¿Unos 10? No, no, fue en el 2002. ¿Cuántos años tiene el Marvel 2007. Universe? Son 10 años. ¿10 años? ¿10 años? Son 10 años. Exactamente. De Spider-Man, que es muchos más años antes. Superman, que evidentemente es más años antes. Bueno, creo que Superman sí actualiza la inflación. Sí, ganamos. Sí. No me van a salir que vale la de Man of Steel. No, la de Donner. Es que es a lo que iba. Por eso, o sea, si actualiza la inflación, me gustaría ver esa estadística. Esa es una estadística que yo estoy apreciando realmente. Estoy de acuerdo. Ajá. Pero definitivamente es ventajoso. Y obviamente sí tiene mejor que Doctor Strange. Sí tiene mejor que Guardians of the Galaxy. Quizás si los tomamos como de origen. Pero es un personaje icónico y ampliamente reconocido. Por más que se tiren al drama de que es la primera mujer. No, siempre lo hemos dicho aquí en Destripando. Creo que desde que empezó el programa. Hace 11 años, güey. La única que le gané a mi carnalito fue que dije, Avengers sí tiene para ser una marca per se reconocible, y me lo vino a aceptar como, carnalito, debo de decirte que sí, la A sí es reconocible en el mundo ya. Después de 10 años y pero, 20 pero lo pleitos. Que decíamos que... Sus pleitos más memorables que mi explicación del Speed Force, güey. Exactamente. No, pero lo que voy es que Wonder Woman es un producto reconocible desde toda la vida. Ah, sí, sí, sí. Entonces una cosa es simplemente capitalizó el producto que tenía en sus manos DC. Se acabó. Que también eso tiene mérito. Después de ver cómo han metido la pata, por ejemplo, con otros como Green Lantern. Pero no nos hagamos, Wonder Woman, a quien le duela, donde le duela. Ahora sí que, aquí está el monito, toca donde te dolió. Wonder Woman es más famosa que Green Lantern. Ah, pero por mucho, güey. Por mucho. Y que Flash, y que eso, o sea, punto. Ella es de la trilogía. Pero Batman calladito, güey. No, porque no, pero que mira, es lógico. Es Batman, Spider-Man, Superman y Wonder Woman. Uh-huh. ¿San se acabó? Uh-huh. Pocos han estado subiendo escalones porque un Iron Man, siempre lo dijimos, un personaje B y se volvió A. Uh-huh. No tiene la misma plataforma que un Superman, que un Batman todavía, punto. Pero sí lo hizo un personaje A. Y honestamente, en el momento que está Robert Downey Jr. como Iron Man, ahí se acaba la gracia de Iron Man. Honestamente. Sí. Honestamente. Bueno, siempre hay fenómenos interesantes. Yo te garantizo, así lo digo aquí, te garantizo, en el momento que cambien al actor que protagoniza a Tony Stark, vas a ver un detrimento de los números de taquilla de Iron Man y de popularidad. Impresionante, güey. Mira, honestamente. Vamos a ver cómo lo manejan. Yo le doy el maleficio de la duda, que por lo menos sabrán explotar otros y no se quemarán recasteando tan rápido como parece que van a hacer Wolverine, ¿no? Otra vez. Al parecer ya están hablando de un recasteo. Serían a Radcliffe, ¿no? Es el que siempre ha sugerido Jackman. Hugh Jackman, pues güey, ese güey es Wolverine, es casi el dueño de la marca. Casi, casi. Ojo, ya sabe que es de Marvel. Que en Hollywood, en Halloween ya iba a usar el disfraz de Wolverine amarillo. Pero mira, es evidente, es el soporte, aunque Fox honestamente puede vivir sin Wolverine un rato teniendo a Deadpool ahorita. Sí. Honestamente, sí. Honestamente, no hay necesidad. Pueden descansar la franquicia completa de X-Men después de esta. Es que es muy diferente, güey. Exactamente. Pero yo creo que sí pueden descansar la franquicia. Literal, porque llegó Deadpool. Deadpool, y aparte tienes para explotar X-Force. Pero si quitabas Deadpool, los X-Men siempre han necesitado a Wolverine, aunque fuera de cameo. En películas. En películas sí, porque él era, o sea, no nos hagamos locos. La primera película de X-Men. Con eso. La primera película de X-Men es Wolverine con Rogue, prácticamente, y con los demás de decoro. Pues de hecho, yo podría decir que las tres primeras películas, X-Men, Mutants United y X-Men United y Last Stand son películas de Wolverine y Rogue, punto. Rogue va desapareciendo. Pero al final del día es más Wolverine y sus amigos mutantes. Pero sí, fíjate, porque Jean Grey también va subiendo también. Uh-huh. Jean Grey está metida a huevo en las Stand. Pero el punto es que metida a huevo, carnalito. Pero si era la Fénix, era lo que quería. Y se le hicieron de chivo los tamales la Mystic. Vale, madre. No, pero a lo que voy con esto es que se fue rayado entonces. Sí, también, de todos modos, güey. Yo también prefiero que cambie. Sí, sí. Y se lo dijo Magneto, güey. Ajá, no tienes idea. Pero bueno, el punto que siendo Lady Anne McKellen, así como que dices, güey, pues no, gracias. Ya no, gracias. Sí, ya no, gracias. No. Había visto todo, espérate, nada más. Comentario me tiene que explicar algo, Saul, ahorita que dijimos. No nos oye, güey, no te lo voy a explicar nada aquí. ¿Cómo no? Se lo voy a preguntar por Twitter, a ver si me pela. Pero el hecho de que dice, oye, Gambit le dice, ¿sabes qué? Tú eres tan predecible, dice, ¿por qué te hiciste pasar por la bestia? Uh-huh. Es algo que la riegan en la portada y te dan a entender que es Mystique y no la bestia, como se aparece en el cómic. Pero curiosamente le dice, ah, y tú te ibas a dar cuenta, Gambit, ¿te acuerdas cuando estuviste con las gemelas? Hijo, no manches, ¿dos? ¿Cómo le hiciste? ¡Ah! ¿Cuáles gemelas? Mystique. Okay. El punto de sí, creo que ya conociste a las gemelas, ese meme está muy bueno. El punto de todo eso es que al final, en Last Stand, si te das cuenta, es lo de Dark Phoenix fue así como muy a huevo y ni al caso. Pero es que no supieron qué hacer. No, pero la historia original, que era la cura de los mutantes, es que es la que siempre está al frente de todo esto desmadre, por la que pasan todos estos rollos, es Rogue. Mira, eso de que entonces, la historia original, tengo entendido que es al revés. La historia original era Phoenix Saga y distrae tal cual la historia con la cura mutante y vale madre, entonces le empiezan a dar más protagonismo a esta y no saben ni siquiera desarrollarla. Eso es lo problema. Que se lleva el traste. El problema es que de las dos historias no supieron hacer una, güey. Y tenían para dos películas muy chidas, pero pues, de todos modos regresó a ser House, ¿no? Al otro día, ¿cuál es el problema? Bueno, la cuestión de todo esto es que para mí sí era, o sea, sí era Rogue. Y el hecho de que, eso con respecto a toda la trilogía original, ¿no? Y ahorita con respecto a lo de Wolverine, pues yo sí creo que un Radcliffe les quedaría bien, ¿no? Honestamente. Ese sí está chaparrito. Está chaparrito. Es que sí, el güey está mamey. Cumple por lo menos. Pues mira, mamey, ya vimos lo que puede pasar. O sea, no voy a tirar, es un ñango, pero bien llevado. Y no nos hagamos, un ñango bien llevado es el mismo Wolverine. Punto. Quien lo vio en la primera película era un ñango de primera. Era el extraño caso de Wolverine Button, ¿no? Ajá, y ahorita el güey está... Era Gastón. Pero fíjate, si te das cuenta, de una u otra manera, ahorita en comparativa y en retrospectiva, si lo ves y dices, no, pues estaba bien guango en la primera. Pero sí, en la primera lo ves y dices, está mamado el güey, está mamey. Pues también no había mucha comparación. Acuérdate que tampoco no era la época de los actores bulkies para superhéroes. Ah, eso es a lo ni que voy. Ni siquiera Christopher Reeve. Ni siquiera un Michael Keaton. Ojo, aquí hay algo bien interesante. A Christopher Reeve lo metieron al gym porque el güey estaba así como cualquiera de los guangos que nos oye. O al revés, porque unos también gordos, ¿no? Pero bueno. La mayoría, día, yo sí, creo, yo, canalito. Exactamente. Entrenó al mismo Vader. Exactamente. Vader, el actor. Y el problema... no la voz. El problema es que cuando llegó Michael Keaton a ser Batman, estaba igual de ñango que Christopher Reeve para la película. Súper ñango. Ahora... Termina el comentario, a ver, güey. No, déjame hablar, güey. La cosa es que de repente llega llegan con Keaton y dice, ah, güey, ¿sabes qué? La dieta de Christopher Reeve, güey. Órale, a proteína, suena muy raro, pero órale, ahí está su proteína, su milkshake de proteína. Valiendo, tenía que ser el universo DC. Por lo menos no se quedan con brazos ajenos, güey. Te faltaba hierro, ahí está. Ahí está. Carajo, me diste titanio. Exactamente. O adamantio, güey. Bueno, pero el problema es que el metabolismo de Keaton no funcionaba igual que el de Christopher Reeve. Y empezó a bajar de peso. Estaba más ñango todavía. Exactamente. De hecho, sí, en la segunda película se ve más ñango. No, para la primera, güey. Para la primera, güey. No sé, pero es que en general estaba ñango. Eso y el traje que siempre le quedó grande. O sea, no porque no pudiera actuar bien. La como tecnología. Batman. La tecnología pues también sí, no era onda. También muy flash en las series, ¿no? O sea, que era el bulky tal cual, que ya te ponían los músculos integrados, etc. Y obviamente veías aquí, te decías, güey, algo le sobra, seguramente aire dentro. Sí, tal cual, güey. De hecho, para voltear así, que volteaba y la máscara. En la primera era imposible voltear. Hasta le hace la broma a la Tula. Ah, es plástico. Sí, exactamente. That's what she said. Una amiga más. Fíjate que curiosamente se da un fenómeno. Siempre, ya ves que me encanta hacer analogías entre el cómic y el cine y la televisión y todo. Pero nuevamente se da lo que pasa en los cómics. En un principio los héroes no eran bulkies. No eran cuadrados, eran como charales, Atlas, ¿no? Es algunos, uh-huh. no todos. No, tú veías a The Shadow, veías a un Batman, no estaba tan mamey, veías a un Superman. Bueno, ese sí, porque Superman, era un Strongman. Sí. Ese sí era un el hombre único. Fuerte del circo. Uh-huh. Así surge. Pues es el cuerpo Sprank, güey. Es correcto. Moldo. Exactamente, y luego viene la época Kirby, uh-huh. honestamente, que es donde empiezan a explotar los músculos. Y no están tan mameys todavía. No están tan mameys, pero curiosamente... ¿Cómo sale Christopher Reeve? Porque lo ponen muy marcado, no, espérate, no. no parece Superman, uh-huh. ahora bájale a los músculos. Es sí. correcto, pero ha ido pasando en el cine el hacerse bulky. A los actores. Ya llegamos. Exactamente, estamos llegando. Todavía no, carnalito. La culpa todavía no ha llegado un Schwarzenegger, no ha llegado un este. Como una cool party. Everybody freeze. Cuando salga The Rock y Batista, que ya está saliendo, ya estamos llegando ahora sí, casi a los 90. Efectivamente. Farlenzazo, güey. Bueno, no, el difelazo ya tendrías que ser como el brasileño este que se murió porque se inyectaba el aceite. Sí, eso ya sería el hecho de vivir con este la época Liefel, ¿no? Uh-huh. Pero sí estamos en eso. O sea, se da un paralelismo en ese aspecto también visual con los actores. Yo creo que la estética, o sea, física, la ideal sería la de Jim Lee cuando dibujaba X-Men. Uh-huh. Porque no los hacía mega bulkies. O sea, yo creo que a Batman siempre lo ha dibujado más bulky, pero porque es Batman. A Superman no lo dibuja no. tan bulky. Ah, lo dibuja más marcado. Exactamente. Mira, pero si te das cuenta. Thor cuando... trae un buen cuerpo. soy yo extremadamente, me vieron feo, pero no. En la película de Thor es un cuate delgado, hiper marcado. A diferencia sí. de como se veía en la primera. Es correcto. Ahorita en la yo primera creo que sería más 90. Es correcto. Ahorita yo creo que ese es el cuerpo más o menos Jim Lee. Como dices, una sí. Gal Gadot es un cuerpo Jim Lee, no nos hagamos güeyes. Sí. Porque sí. generalmente, sí. por más que le digas, tíralo un sanduchito, lo que sea, así los dibujaba. Pero con el sanguchito. Exactamente. El sanguchito, sí. Sí, quizás le falta relleno. Y le pero, pero tienen pies. Pero, sí. pero tienen pies. Tienen pies. Exactamente. Sí. Ajá, a diferencia de lo que sea Jim Lee, McFarlane y este Liefeld, y todo eso se los olvidaban los pies. Que salieron de portacho, la escuela. Todos. Los portachos sí se los dibujaba. Sí, también. También. Muy chiquitos, pero más grandes que los que dibujaba. El que dibujaba pies chiquitos era el de X Factor. Me acuerdo. ¿Quién era? Antes de Quesada. Ay. Se me fue, ahorita te digo el nombre del artista. Antes de Quesada era Simonson, ¿no? No, o sea, él era el ¿Milgrom? Que... Milgrom, ah, creo Milgrom. Que sí. Unos piecitos súper mm-hmm. chiquitos, me acuerdo. O sea, sí eran el estilo Silvestri, güey. Y hay otro... Wolverine, sí, ahorita te digo quién es también. Pero... Ajá. Pero no se veía tan raro porque era chaparrito. Eso sí, también es un buen punto. Pero bueno, retomando todo esto, Wonder Woman es más conocida que Green Lantern. Sí. Hasta ahorita. No les voy a quemar nada, pero... ¿Quién sabe qué vaya? Parece que los tweets de Tyrese sí funcionaron, güey. Nada, hablando de Tyrese, o sea, honestamente, el es IQ un de error tan grande como haber puesto a Ryan Reynolds de Jordan. Uh-huh. No, y la segunda más cabrona, honestamente, uh-huh. a lo que voy es, se dieron cuenta que Tyrese, no sé si oyeron lo de Fast and the Furious. Ah, sí. No, ¿qué? El nivel de imbecilidad, honestamente, de un Tyrese, dice que se niega a actuar con The Rock. ¿Actúa? Empecemos por ahí. ¿Actúa? Dice The Rock. ¿Por qué? Porque alguien que viene a jugar cámara o algo por el estilo. Él separó a la familia. Ajá, él separó a la familia y en cambio él, que sí es un soporte de la franquicia... O sea, honestamente, Tyrese te puedes largar y The Rock se queda y sigue vendiendo la franquicia. O sea, no manches, y menos sin Paul Walker. Mientras Vin Diesel no se vaya, hay franquicia, güey. Y Paul Walker ya se fue. La peor película de todas. En la 2. En la 2, sí. Exactamente. Porque hasta la de Tokyo Drift es menos mala. Sí, es menos mala que la 2. Es que la de Tokyo es una... Sí, pero no me lo pongas en graffiti. Es más, esa la tuvieron que forzar la continuidad para que embonara. ¿Que la 2? Sí. A huevo. Tal cual. Uh-huh. No había. ¿Dónde sale Gal Gadot? ¿En esa? La 3. De la 4 a la 6. Ajá, de la 4 a la 6. La matan en la 6. Ajá. Uh-huh. Junto con el chino. Aunque no es garantía que te maten en esa franquicia. Sí, a ver, dile a Paul Walker que regrese. A ver, güey. Pero no lo mataron en la franquicia. Sí. ¿Volvió a salir? Sí, güey. Y muerto. No, sí, no volvió a salir, güey. En la película. No volvió a salir. Pero no había acabado de filmar. No, pero él sale toda la película. Sale por eso, güey, no. Creo que lo único que le faltaba filmar era una escena, güey. Ajá, y ves. Y sale el hermano. Y es la de la playa. Es el final, son 30 no, segundos. No, pero cambiaron el diálogo, ¿no? Creo que es algo similar a lo que va a pasar. Mi punto es saber, ni tan avanzado como Lea, ¿no? No, Leia ya había terminado. ¿Eso es avanzado? Leia ya. ¿Eso es avanzado? Su pinche... ¿Cómo se llama esa madre de Rogue One? Ah, no, sí, ve. Eso no. No, es para el episodio... Esa y el... ¿Cómo se llama? El viejito de Op, el del Zeppelin, que pusieron también en este en Rogue One. Sí. O sea, güey, no manches, no. Mira, Dave Navarro. Pero bueno, el punto es... poco más varón. Sí, sí. Sí, que ella no es Carmen Electra. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay errores. Honestamente, el que estemos especulando que esté Tairi en... ¿Sí es Tairi? ¿Sí dije Tairi? No, Tairi es ese güey. De Green Lantern es el mismo error que... No, el error fue el traje, güey. Bueno, y todo, muchas cosas más. De Green Lantern, yo insisto. Ryan Reynolds no estaba tan mal desde el jueves. Sí. El Ryan Reynolds no estaba tan mal como Hal Jordan. El problema es que no escribieron a Hal Jordan. El problema es que el traje no es el de Hal Jordan. Los cores sí son los cores. Eso está muy está bien. Muy bien. Está muy bien. El problema es que abarcan demasiado. El problema es... pero el problema empieza hay con el traje. Problema. Pero honestamente el caso no está mal. ¿Que el güey le queda mejor ser Deadpool? Sí. Ahí sí no hay pierde. Pero no era una mala elección para Green Lantern, güey. El punto es que le tocó una porquería de proyecto. O lo que se convierte en una porquería de proyecto, como diría DC, llega y John, cómo cambian el argumento y todo eso. Es Jeff Jones, güey. Hijo, es que ese fue el problema. O sea, ahí es donde te das cuenta que realmente si haces cómics, qué chido, quédate en los cómics. No, películas, no le metas mano. No wey. Nos hagamos güeyes, sí, está metiendo mano. O sea, todo lo que se está construyendo en películas. Pero no es al grado de lo que se hizo en Green Lantern. Pero sí tampoco es el Joe metió Bears. Tanta mano ahí. Güey, te lo voy a poner de esta manera. El Joe en Bears, Green Lantern tampoco mete tanta claro mano. Claro que sí. Él mete 30,000 cosas que dices. Él trae una idea, el director, el que es el de Casino Royale, traía otra. Más o menos logran un empalmar. Y luego llega a los productores, no, quita esto, pon esto, o sea, es más de la producción. Dan hasta compartió el link en alguna ocasión de cuál era la idea del productor, era buena, la idea de Jones era buena, mezclándolas no estaba tan mal. Cuando llega la productora... Es como lo de Amazing Spider-Man, de web. Por ahí, que digan, córtala y vuélvela a hacer, hazla otra vez. Pero te voy a decir una cosa, de una u otra manera, el que sea el Jobverse, no está mal, güey. Ojo. No, te voy a explicar por qué. Que él no se meta, eso es lo que sí está bien. El Jobverse es el Rebirth, güey. Es entretenido, realmente. Ajá, entonces puede... Continúa, carnal. No. Ay, no me lo distraigas, que le estoy diciendo. El que sea el Jobverse, de hecho te lo estoy diciendo a ti. El Jobverse no... O sea, no es un problema. Que estén basados los cómics en las películas, en los cómics del Jobverse. Está bien, ¿por qué? Porque de ahí está Rebirth. Como las series de televisión. Exactamente. No está mal, güey. Ajá, el problema es cuando hay muchas manos... Que empiezan a... ¿Cómo dices? El Green Lantern, Spider-Man. Amazing Spider-Man. Porque decía que... O, de hecho, Spider-Man 3, güey. Así que, no, mete a todos. No, yo quiero a... Yo quiero a Sandman. No, pero yo de quiero hecho, al Vulture. De hecho, quería el Buitre desde la 3. Yo quiero al Vulture. No, yo quiero al Sandman. No, yo quiero a Venom. Yo quiero a quiero Mary Jane. Clásico. Sí. Yo quiero a Mary Jane. Y háganle como quieran, güey. Entonces, para mí ese es realmente el problema. Ajá. Cuando no se basan realmente en lo que es el cómic, imagínate que hubiera pasado. Hay problemas, por ejemplo, como la Justice League. ¿Qué? De cierta manera, la historia original de Jones es una madre. El gran origen de es una basura, güey. O sea, eso no te lo voy a decir. Por eso te digo, no es del todo bien que se base en el 100% en el cómic. No, una cosa es que hagan adaptaciones de los cómics y otra cosa es que se basen en la animación. Queda como... muy bien. La animación se ve mejor que el cómic, güey. Sí. Y honestamente, yo sigo diciendo, Word sigue siendo una basura. Que es medianamente rescatable. Medianamente rescatable en la animación. Ajá. De acuerdo, coincido. Pero no, o sea, no voy a la traslación. O sea, no es voy a agarrar la gran historia de Darkseid y la voy a hacer. No, no hagas eso. Que es lo que Green Lantern. Quiero a Parallax. ¿Por qué, güey? O sea, no, ¿cómo le vas a explicar a la gente quién es Parallax? O sea, nos tardamos nosotros 70 años para que existiera Parallax primero y después que lo hicieran bien, güey. Ajá. Y este güey es de que, no, sí es un Guardian. Bueno, ¿y quiénes son los Guardians, güey? O sea, ahí es donde empiezan los errores con Green Lantern. Quiero a Parallax. ¿Quién es Parallax? Bueno, quiero a Hector Hammond. ¿Quién es Hector Hammond? Ajá.

live like common people. You never do, you never do what common people do. Fail like common people. You never watch your life slide out of you. And dance, and drink, and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido programa y este maldito planeta. Y hablando precisamente con respecto a todo esto de la incorrección política, bueno, en el primer bloque ya les hablamos, todo no iba para, pero terminó gracias a que Wonder Woman se convirtió en la primera película de superhéroes, de origen de superhéroes con mayor taquilla en la historia. Logramos desviarnos como siempre. No, o sea, aquí no se nos da eso, güey, puta, no podremos. Por eso debo admirar a los que nos escuchan. Debo reconocer que pues dos neuronas sí tienen, güey. Si nos siguen el track, eso, o realmente están igual, no saben ni de qué estamos hablando, nada más dicen porque, ay, no, yo sí, como es el único programa que sí saben de lo que hablan, güey, pues yo sí los oigo, pero no. Ya sabes, ¿no? Fakers are gonna fake. Pero bueno, eso lo diría mi futura ex esposa Taylor Swift. No me pregunten por qué oigo eso, pero es Taylor Swift. O sea, Taylor Swift. Porque está justificado. O sea, güey, sí. Sí. Pero véanla nada más. Hay cosas justificadas, ¿eh? Sí, por eso es mi futura ex esposa, güey. Pero bueno, el punto de. Es como mi futura ex esposa Jessica Chabot, que platicó con él con Tiki. Y le explicaron cómo estaba todo el rollo del guión de Thor. Que no hay. Ajá. Que es nada más. Esta frase debe ir en esta escena. Lo demás ya es tu cosa. La movie va para allá, brother. Ajá. Pero bueno, hablando precisamente de todo esto, lo que estamos hablando de hecho, en el corte, mi carnal les daba unas fotos de por qué no demandan a Batman, pues porque es Batman y es el del barrio, y si no, no hay Justice League, ya gane como quieran. Ahí se los pondremos, exactamente. Pues, para que vean de qué hablamos. Exactamente, mi canal dijo que está encargado del Twitter, ahí se los pondrá. Con una premiere. Exactamente, fue, ¿no? Sí, la premiere de la película. La Hong Kong o en China. Hong Kong, creo que fue, efectivamente. Que ya nos llegaron noticias de Hong Kong, pero no les voy a decir de qué se trata todo el desbarrio. Hasta el 18... de noviembre les voy a explicar para dónde va. Porque firmaste un convenio de confidencialidad, sí. Y esos güeyes no se andan con jaladas. Sí, no, exactamente. Bueno, ese sí. Pero bueno. Batman sí. Batman sí, güey. Pero Batman, bueno. El punto de todo eso es que estábamos platicando que salió, ya saben, toda esta telaraña rara y estúpida, absurda, de las demandas 30 años después de acoso y de que sí, de pederastía, pero no puede ser pederastía. Porque entonces va en contra de los derechos de la comunidad gay. Y no, espérame, los derechos de la comunidad gay sí, pero toda esa basura que están sacando. Es difícil cuando crees que estás, formas parte de un conjunto mutuamente exclusivo. Exactamente. Con la sociedad. Exactamente. El problema de todo esto, y ojo, en ningún momento antes de que salgan con idiotes. No ustedes. Ah, es que nos están escuchando. Ya te íbamos a meter el celular encima. No. Antes de que salgan con otra idiotes. De ninguna manera estamos condonando a. Ni diciendo que sea correcto, ni aprobando CBSkers, ¿no? Ni la pederastía, ni el acoso sexual. ¿Okay? No, al contrario. Lo único que estamos diciendo es que la gente está tan preocupada hoy en día por acusar, por señalar culpables, que no se fijan en el background de la gente que lo hace. Eso es lo difícil, es que es algo así, honestamente, como en el metro, de, oye, es que me está acosando. No, tampoco, güey. Oye, no me chispeas. Oye, me quieren asaltar, güey. ¿Y por qué dije que no me están acusando? Bueno, ok. Uh-huh. Se presta para muchas cosas. Uh-huh. Punto. O sea. No, es como, digo, mucho acusan. Si me está acosando, sí, mi reina, pero llevas 20 minutos porque por más que me quito, me estás acercando las nalgas. Entonces, mi reina, o sea. también, ¿no? Pero lo que voy es esto. Es difícil, uh-huh. Estamos entrando a una a un tema de... Híjole, se presta a muchas cosas, ¿no? Ahí sí son las 50 tonalidades de gris. Sí, pues ni siquiera de gris, cabrón. Pero bueno, está muy raro. Es difícil. La cuestión de todo esto es... Estamos comentando antes del programa un punto muy interesante. ¿Recuerdan aquellas épocas gloriosas donde todo el mundo se quejaba del Comic Code Authority? Era porque, por ejemplo, un esteranco, ¿no? Que fue de las víctimas de que, no, está el desnudo, okay, perfecto, la cambiaré la escena. ¿Qué pondrás? Una pistola dentro de... Sí. No, no es que pondrás, es pon una pistola. Ok. Sí. Oh, bueno, yo hago que... Yo entendí que era otra pistola de la que hablaban. Sí, no, a mí me... Quiero el guión más específico, el Marvel Way no me funciona. Por eso empiezan a meter mensajes ocultos en los cómics, por eso siempre ha habido eso, para evadir, para no evadir, la clásica, o para divertirse. La clásica Medusa, ¿no? Cuando está con Black Bolt y ahí tiene sus queveres, y pues no ves nada, porque la escena estuvo de pelos. Tal cual, güey, porque ves los, un John Byrne, ¿no? Sí, o una Susan Storm, que de hecho hasta en la película de Fantastic Four, que mi carnalito Clark y tanto odia, pero a mí tanto me divierte, ajá. Cuando Jessica Alba se quita la ropa y se queda invisible, ¿no? Sí. Así que, güey, ese tipo de cosas... La odia, yo lo amé, güey. Yo también, si me lo decías... Ojalá y se le acabe el efecto. Y claro que se me está volviendo igual de Manfloro que el Burbu, güey. Pero bueno, el punto es que durante... ¿Qué fue? ¿Los 60s a partir de Seduction of the Innocent? Que es el libro de Warhammer. De mediados Warham, de los 50s. A una cosa por el estilo. Sí. Obviamente el Comic Code Authority era el que se encargaba de darle la madre a... ¿Cómo se llamaba? La de los cómics gore, güey. AC Comics. AC Comics. Ah, que está muy gore, que mucha sangre, que mucho sed, cuando justificaron de mil formas que no era cierto, ¿no? Nada más era, vende mucho y yo soy DC y no quiero perder. Exacto, que a la larga, bueno, no. Que a largo plazo, sí, le salió el chirrión por el palito a DC, porque eran de los primeros afectados y por eso tuvieron que sacar uno de sus cómics for mature readers, previo al Vértigo. Es por la eso Batman en la que se vuelve espacial. Ajá, exactamente, por eso empiezan a pasar un montón de pendejadas. La Silver Age en... En pocas palabras. Grande. Sí, en pocas palabras la Silver Age. Pero sin justificación. Salvo Superman, güey. Superman siempre ha sido igual de ñoño. Sí, pero ese sí. Superman. Pero él ya era así. Sí, Superman, ¿qué vas a hacer de esta semana de interesante? Voy a ver cómo Superman Luisa era Lane, un cretino. Sí, voy a ver cómo Luisa Lane no me no descubre que soy Clark Kent, güey. Así. Y voy a ver cómo hago para ligarme a Lana Lang, pero en un sueño. En mi historia. Sí, güey. Voy a ligar con una sirena. Exactamente, con una extraterrestre. Y todas tendrán la misma inicial para que Lois no me cache. Era hábil. Era un cretino, güey. Lori Lemaris, Lois Lane, Lana Lang. Eso de que el boy es... No, era un cretino. Sí, era así, ¿no? Ese boy sí, era filósofo. Era un súper cretino. Sí, tal cual. Y esta semana... No era cualquier cretino, era un súper cretino. Les presumiré mi nuevo superpoder de la semana. Güey, otra vez. Güey, sí, así debe ser. Pero, por ejemplo, historias como la del uso de drogas de Harry Osborn o en los números contra... Que son los primeros que quitan el Comic Code. Uh-huh. De hecho, no, sí sale ahí, se la rifó durísimo Stan Lee, güey. Están bien esa historia de... Dice, si no la cancelan. Es con Gwen Stacy donde ya lo quitan. Sí, pero es de que nos quieren cancelar la serie, yo me la rifo. Pero DC lo hace de una manera más velada. Que ya había perdido, la verdad también, ahí empezaba ya a perder un poco el Comic Authority y su poder. Uh-huh. Es cuando las universidades empiezan a ver a los cómics de Marvel como algo interesante. De ahí también se toma. Sí, y por ejemplo, DC que era, por ejemplo, en la época de Wolfman y Pérez... En los Teen Titans, de New Teen Titans, o los nuevos seres juveniles, como se le traducía aquí en México, eran los nuevos seres juveniles, no me den lata, ¿ok? Con porque Tito existía Gasca, valores juveniles. Exactamente, sí. Con Tito Gasca, Carlos Vela, ajá, ¿quién era? ¿Cómo era la otra? Y Ricardo Tapia, ¿no? Ricardo Tapia, obviamente, claro. Sí. Ahí aplicaba ya no la, más bien debía haber aplicado la Liga de la Decencia, güey. Sí, pero en esa época hicieron una serie, una miniserie de 4 números... precisamente para la lucha contra el uso de drogas, ¿no? Uh-huh. Ahí la gente decía, pues sí, está chido. Lo que platicábamos, carnal, antes de empezar a grabar. Ah, ¿nuestra propuesta? Precisamente de lo que sale nuestra propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente, tú como audiencia, llegabas y veías un cómic de Green Lantern, por los de Mike Grell, que decía, for mature readers, que fue después de Longbow Hunters. Longbow Hunters, que de hecho el Longbow Hunters no tiene el sello y dice For Mature Readers. todos los cuatro números dice Formature Readers. La serie de Green Lantern, después de esa miniserie, todos dicen Formature Readers. Todo, obviamente todos los dibujó Mike Vale. Por ahí uno que otro lo dibuja Jorgens, que era cuando confundíamos a Travis Morgan de Warlord con Green Arrow, Oliver Queen, y con Slade Wilson, Deathstroke, el mismo güey, pero nada más uno copache, se tenía en la barba, cositas así por el estilo. Como Burn con los Avengers. Exactamente, que era el mismo güey, pero bueno, era Multiman, güey. Sí. Hasta Jamie Madrox era igual, se me hace que era Madrox, pero bueno. Te recordarás también que en Marvel tenían la línea de Epic y la línea de Max, ¿no? No, Max todavía no. Max es noventero, ¿no? No, de hecho, 2000ero. Ya es 2000ero, ya este no es para acá. De la época de Quesada. Sí, es cierto. Cuando ya Quesada está en el poder, se abre la línea Max. Uh-huh. Entonces, pero a lo que voy es que tú ya sabes, en el momento que veías esos sellos... Los 90 no fueron hace 10 años. Fueron hace 20, carnal. Fueron hace 20, Ya no estás tan chavito. ¿No? De hecho, en este mes estás celebrando los 25 años de la muerte de Superman. Ajá. Uh-huh. Así de chavitos están, güey. A mí lo que me sorprende es que bien cuidado está mi maldito cómic. Pero bueno, el punto es que con eso pagaré la universidad de... Espera, mi hijo ya salió de esas madres, no tengo ni... O sea, ¡El asilo! Yo todavía tengo seguro social. Millennials, preocúpense ustedes. Sí, a mí ya me chingaron, güey. Yo soy de post-97, yo estoy igual como millennials, güey. Háganle como quieran. Pero bueno, el punto es que tú veías... Pero yo sí estoy ahorrando. Bien bajada, te la aplico. Sí. Sin palabras. No, su mujer lo está haciendo ahorrar, él no, güey. Si por él fuera estaría igual que tú. Que no te engañe. Ajá. No, pero lo que voy es que tú veías todo, entonces tú le decías, ya sé a lo que voy. Ya sé que voy a leer. Ya sé que puede haber mild nudity, full nudity, mild sex, así como Cine Canal, Golden Choice en las noches, que es soft porno. Es correcto. O puede haber algo más hardcore, como Sex and Violence, que era de George Pérez. Sí. Que sí era bien hardcore. No era así como que película de Brazers, ¿no? Pero sí era más hardcore de los cómics. Pero tú ya sabías a qué ibas. Ya no era... ¡Ay, es que este cómic que lo cancelen! Mira, está bien que le pongan lo no, sí, está bien. Y la graduación de Team Plus o lo que quieras. Ajá. Como lo quieras llamar. Ya si te estás de acuerdo que sea el tema más, el tema... Siempre tienen que estar graduados. Yo creo que estoy de acuerdo. Vale la pena. Mira, Steven Spielberg. Porque estoy de acuerdo contigo. El que le atore es bajo su propio riesgo. Sí, pero te voy a decir una cosa. En el momento en el que tú veías el Comic Code Seal, decías, ok, esto lo puedo leer con tranquilidad. Y era básicamente cuando todos los cómics estaban todavía en los newsstand. Sí. Cuando empiezan con los de Edition y todo eso. Ajá, ¿no? Sí. Era, de hecho, te das cuenta, también tiene, por ahí debe tener el sello del Comic Code Approved. Sí, el Junkie. Exactamente. De Green Lantern también sale con el Comic Code. Que es el que es 77, una cosa así por el estilo, correcto, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. Entonces, no, es más, es 80 y tantos debe ser. Sí. No del año, el número. Pero, te digo, si tú veías ese código, decías, ok, es 85. Algo... 85, el número 85, Green Lantern, Green Arrow. Tú lo ves y decías, ok, sí, no hay bronca, esto es algo que ya fue revisado, ya fue aprobado para toda la audiencia. Cuando tú no veías ese sello, decías, me alejo, no lo leo, lo leo para mí. Al contrario, me interesa leerlo. Ah, sí, nunca falta el morbo, obviamente. Pero con Marvel pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? De repente llega un Quesada, llega un... ¿Cómo se llama el que estuvo? Se va Janet Kahn, llega Didio, entonces es madre... Quitan el Comic Code Seal. Porque eso se hace en la época de Quesada y de... Pero no sé si Didio, creo que sí es antes, no estaba Didio todavía. No, todavía era Levitz. ¿Por Levitz? Ajá. Ok. Pero sí es esto, porque alguien de la familia Levitz muere también de cáncer, igual que de la de Quesada. De Quesada. Pero fíjate que ahí es donde exactamente empieza lo curioso. ¿Qué es lo que pasa? De repente ya no hay... Comic Code Authority. ¿Para qué lo quieres? Pero Wolverine ya no puede fumar, güey. The Thing ya no puede fumar. Eso lo va haciendo el mismo Quesada. Quesada tiene sus motivos. Su padre, al parecer, muere de cáncer. De cáncer. Y él dice que sí, al parecer sí está justificado. De hecho, dicen que sí promueve de cierta manera. Pero lo que dijeron en ese momento Marvel, que se quitó, ¿eh? Yo ya no lo he vuelto a ver fumar. Personajes que siguen fumando, probablemente un Constantine. Wolverine de repente sale con el puro todavía. Cuando teóricamente debería ser una línea Max o algo por el estilo. Ojo, no sale fumando, pero sale con el cigarro en la mano, ¿eh? Wolverine, de hecho, es el único que se mantiene porque sí lo intenta y todo el mundo le dice, no, Wolverine fumaba puro. Toda la vida. Sí, sí, él sí ya no sale, pero Wolverine por... ya no lo ves fumando, pero él se quedó con... Es lo más que puede hacer era, ahora. Como era tan imbécil la gente de los lectores, la mayoría, honestamente, ¿era? Decía... No se dan cuenta que tiene sistema... Sí, Multifactor. Entonces no, se va a morir de cáncer, güey. La mole tiene los rayos cósmicos, no sabes cómo le pueden hacer paro, güey. Igual y tiene pulmones de piedra, piedra y no les pasa, nomás le da su pinche limpiada y se acabó, güey. Sí, exactamente. Le manda a pulir, güey. A presión, güey. Sí, como un mármol con sus cachas, güey. Sí, sí, sí. Le da su carcherazo. Como cantera, güey. La escobetazo como la cantera. No, pero mira, lo que ibas... No, pero esa es la cuestión, por ejemplo, bebidas alcohólicas... Tampoco. Que de, salvo de Wolverine. Yo lo veo bien en algunos cómics, honestamente. O sea, no lo veo mal, insisto. Está bien si está branded para no, mayores pero, de 18. Ojo, ahí es donde va mi punto. O sea, ves un asesinato, pero no puede fumar. Es que ahí es donde voy a mi punto, carnal. Que es a lo que tuvieron que llegar. Se me hace muy jalado. Estoy hablando de todas las compañías. No estoy atacando a Marvel como es mi costumbre. Nada más que podría hacerlo. Porque es lo más pinchito. No, no es cierto. Pero es la cuestión de la actitud. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Tú quitas el Comic Code Authority y de repente dices, güey, ya somos libres, ya podemos hacer la historia que queramos, como la queramos, con los personajes como los queramos. Porque ya no hay, ya es nuestra autocensura, nuestra mesura, ajá, para hacer las historias. Y de repente es cuando más se autocensuraron. ¿Qué es lo que, a qué fue lo que llevó? Como dices, es lo que está pasando ahorita, es a lo que, es precisamente a lo que voy, que eso es lo que dejó. El salirse del, el quitar el cómico de Authority. Pero yo creo que de repente ya no son todos los cómics, ya te los tengo que brandear. Y esta historia es Teens Plus, y esta es All Family, All Ages. ¿No te das cuenta que es una manera de satisfacer al público que se queja? Es que no están viendo, pero estoy poniendo comillas. Sí. Porque de cierta manera es lo que pasa. O sea, tratas de satisfacer a todo, todas las opiniones que vas complaciendo y vas cediendo en pedazos. Curiosamente, y aquí habría que ver, un Comic Code Authority surge como tal por una cacería de brujas. Chequen los paralelismos que van habiendo en la historia. La primera quema de brujas, no me acuerdo del senador ahorita, el nombre del senador. Era McCarthy, gracias, carnalito. El macartismo. Pero hizo la Justice Society, ajá, carnal. Pero tal cual, el macartismo... O sea, empieza con una cacería de brujas en Hollywood. Y es una quema de brujas impresionante, algo similar a lo que está viviendo ahorita. Por el comunismo. Ajá, por el comunismo y por indecencia y por lo que quieras, por todo. Lo puritanismo. Es que ser comunista era ser indecente. Es correcto. Puritanismo, una época muy puritana. Como lo quieras ver, ¿no? Porque también... Como Salem, es como las brujas de Salem. Exactamente, por eso, se le dice quema de brujas. La quema de brujas. Y la consecuencia es que lo llevan al mundo y al terreno de los cómics y se le da el poder a un imbécil como Trump. No, en su momento al que crea... ¿qué es Wertham? Frederick Wertham. Y que influye la creación Huerta. Es la versión de Tito Gasca, güey. Ese es el que censuró los cómics mexicanos. No sabes nada, carnalito. No, de hecho, güey. No usa Dan Campos. No voy a su podcast, güey. A ver si ahí... Federico Huerta. Victoriano. Primo de Victoriano, güey. Primo de Victoriano. Exactamente. No sabemos nada, güey. De la casta maldita. Sí, no sabemos nada. Huerta. Pero curiosamente, se crea este sello, el cual creo que él es parte del consejo. Sí, le deja un varo impresionante. Pero curiosamente empieza, y también es para mediar, porque sabemos que Warner, no era Warner, era DC Comics, impulsa eso, le sale el chirrión por el palito, como dijiste, y todo esto. Pero curiosamente, chequen ahorita los tiempos que estamos. Estamos llegando a un tiempo igual. Me vale madre, por ejemplo, los que piensan del norte y todas las pendejadas que dicen de ser políticamente correctos y todo. Estamos llegando a este momento. Señores, gente que siempre ha criticado a Frederick Wertham se comporta como él. Ya está peor, güey. No, como él, honestamente. Sí, peor ya no puede haber. No puede haber. Es peor porque eres lo que criticas. Sí. Es correcto, y no se dan cuenta en ese entorno lo que pasa. Curiosamente estamos cayendo en esa época, estamos en una época similar. Ahorita está empezando la quema de derechos... Todos. Sexuales, que realmente estamos en esa época... pro, en contra, o lo que sea. Eso es la autocensura que se está viviendo. No es necesario crear un Comic Code Authority, porque nosotros nos autorregulamos con las críticas y el Twitter y las redes sociales están funcionando como el Coding Code Authority. Es brandless. Como la portada de Albuquerque. Es correcto. Y por eso decimos que ahorita ya existe. Lo estamos. El PCCA. No, era. Sí, PCCCA. El PCCA. Political Correct Comic Authority. Exactamente. Ajá. Que para mí, si me preguntas, es la hipocresía más grande del planeta. Ahora, caso en turno. Nosotros no podemos llegar y decir, ay, Gal Gadot, está bien Sabritas. Ajá. Maldito macho chauvinista, parte del heteropatriarcado opresor. Ah, pero si yo soy mujer y te digo que qué bueno que se quitó la camisa. Chris Hemsworth, aplauden, güey. Evans, güey. No, o el de Wonder Woman. Ah, Chris Pine. Que lo sacaron en pelotitas un minuto. Ah, porque no, güey. Ahí eres todo un luchador. Era una luchadora social, güey. No, Wanda. Eres una guerrera del internet. Entonces, es una sí, época en la cual, como sabemos, o sea, mis derechos son selectivos. Uh-huh. Mientras no agredas los míos, yo puedo oprimir los tuyos. Porque no estás... That's what she told me. Y sigo esperando que venga a oprimirme. Sí. Lo prometió. Lo prometió, ahora lo cumple. Lo puso en un tweet, tengo pruebas. Pero curiosamente estamos cayendo en estas incongruencias. Conste, yo creo que son ciclos normales. Y eso pasa con los excesos. Curiosamente, quien haya leído Pulps y todo eso, uh-huh, eran más hardcore que lo que se escribe probablemente, o la onda Ennis, sí, de ese nivel. Sí, entonces, son épocas de excesos y todo tiene un ciclo. Curiosamente, vas tratando de regular porque dices y achacas problemas de desigualdades sociales, de críticas, de criminalidad, de pobreza. Todo tratas de relacionar porque todo está interconectado. Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo, se va dando un ciclo de autocensura. Y después los autocensura, después de que se censura todo, dicen, no tenemos libertad para expresarnos, no tenemos esto. Y viene otra vez la libertad, que se convierte en libertinaje, de uh-huh, cierta manera a veces, y se tiene que volver a hacer autocensura. Los 80, sí, ¿cómo pero no? son ciclos de normales. Sí. Yo creo que es un ciclo normal, uh-huh, en cualquier medio, en cualquier producción. Y estamos que ahorita en la época estamos cayendo en el oscurantismo, curiosamente, autocensurado sin una... Ahorita, ¿eh? Que curiosamente, puede ser que sí surja otro sello, ¿eh? ¿Trump? Trump si repitiera como presidente... Güey, no va a llegar al año que entra. Yo creo que bajo... Sí, por eso, ajá, y es lo que esperamos, ¿no? Ajá. Pero sería una gente que podría promover un sello de esos. No, porque va en contra de su naturaleza, como persona, por eso no lo promueve. ¿Por qué, carnalito? ¿Por cómo es él, güey? A ver, o sea, va en contra de su naturaleza... Humana. De su naturaleza personal. Claro, de decir, ¿por qué le damos trabajo a los mexicanos si yo soy el primero que los emplea? Exactamente. O sea, sí, estamos hablando de un güey que es totalmente incongruente. Es clásico, ¿no? Que a las mujeres hay que acariciarlas el minín. Así lo puso. O sea, es la traducción textual para que no me meta yo en problemas. A ver, otra vez nunca vi ese tweet, pero el menino... No, fue todo el escándalo previo a la elección, güey, de que estaba... Sí, ya, ya. De la, sí, la ya, ¿entendiste? Sí, el menino, discúlpame. O sea, ¿qué onda, carnal? ¿Qué onda? Hasta pareces de otro podcast, güey. Discúlpame, carnal. ¿No pareces de la cueva? ¿No entiendes? ¿O qué onda? Es que yo me galequeo, ¿no? No te expliques, Spanish. Pero sí, o sea, sí que... No, pues es que... Tienes que acariciarles el minito, el minino en el momento que se te dé la gana. Yo les agarro del minino y no me dice nada. Curiosamente, Kevin Spacey, que acaba, ahorita es un breaking news, ajá, Netflix acaba de decir, al carajo, Kevin Spacey, o sea, al carajo la serie, nos hagamos pendejos. O sea, sí, básicamente. Sí. Básicamente, no, ya no va a ser lo mismo. Robin Wright no se va a quedar de presidente. ¿Quién sabe? No. Ahora, ¿apuestas? Es que yo creo que sí, carnalito. La serie ya está salada. ¿Qué apuestas? Está salada, pero te voy a decir una cosa, no deja de ser de las más televisadas y es el bastión de Netflix con el cual es... Ya no. Y es Stranger Things. Ajá. No, no nos hagamos. ¿Cuál es el flagship? O sea, será como... Es como Superman para DC. Es la fundadora del movimiento. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí. Y es su producto con el cual... Es correcto, güey. Probablemente no sea la más vista ahorita, pero es con la que iniciaste y no pero quieres soltar tu producto. Es de los corners. Por eso ya están preparando 4 spin-offs, creo. Mira... Aquí se ve la incongruencia. Uh-huh. Netflix al principio no sabe qué responder, porque tiene que responder a una presión social en el cual probablemente antes o en unos años atrás habían dicho, qué poca madre, lo vamos a reprender, no vamos a permitir que siga actuando así, y con eso se hubiera solucionado. Okay. Ahorita tiene que actuar de tajo porque sabe que va a haber un backlash muy cabrón en su contra si no lo hace. De gente que lo está haciendo. Es que fue inteligente porque primero dijo, vamos a poner pausa a la grabación, no, primero vamos a averiguar qué pasa. No, primero, carnalito, hiciste la primera noticia que dijo es, de todos modos, ya íbamos a acabar la serie, esta es la última temporada de la sexta. Es lo primero que anunciaron. Ajá. Después la pusieron en pausa. Ahí uh-huh. se ve la incongruencia, que no era cierto y no tenían ningún plan de cancelar la serie. Uh-huh. Por lo cual yo creo que sí pueden poner a Robin Wright, porque están diciendo, vamos a mandar al carajo Kevin Spacey, uh-huh. pero sí vamos a sacar la serie. Porque no han cancelado la serie. Porque si ponemos en pausa las grabaciones para averiguar cómo está todo el staff, y es cuando salen los otros ocho casos. A mí me agarraba la rodilla. Ay, pues qué suertudo. No, es que hasta ahí me llegaba. Entonces, los pantalones rotos no eran moda. Era ser práctico, güey. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás estripando el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos el equipo DSA. Vamos y venimos. Comb your hair, save your soul tonight. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos que empezamos desvariando con algo y terminamos en otro asunto que es importante realmente. Y estamos hablando de la clásica doble moral de la gente. Y estamos hablando también tanto de los escritores de cómics, estamos hablando de los dibujantes, bueno, no dibujantes, no, editores, productores, editores, hay un editor, inclusive hay escritores. Hay un editor de DC Comics que tuvimos la oportunidad de conocerlo, platicar con él en persona, y muy agradable, pero que también iba para un puesto directivo muy importante en DC Comics, y le cayeron de acusaciones y demandas por acoso sexual. Y por eso quedó como... Y sigue siendo el editor en jefe de la familia de Superman. Uh-huh. Estamos hablando de Eddie Berganza. Uh-huh. Digo, no es secreto. Entonces no es así que... ¡Ay, gran secreto! No. O sea, así pasan las cosas. Así pasa. Lo que estamos comentando... la desigualdad se da en cualquier ámbito. Tanto mujeres, hombres, homosexuales... Lo que sea. O sea, en cualquier ámbito hay desigualdades, acosos. Y de acoso de... Se llama abuso de poder. Ese es el medio, no es sexual, es abuso de poder. Es el abuso de poder para hacer lo que quieres hacer en para ese momento. Para satisfacer tus deseos carnales más chacalescos. ¿Me gusta? Okay, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? Siempre la vanguardia. El participio y el gerundio, recuerda, cogiente y cogido. Sí, no, pero está revelando los secretos de cómo entra la gente a este programa, güey. El Wookie lo veo más cuchito. No. Talmidonado. No. El trajecito almidonado. No, pero bueno. No, a lo que voy es esto. O sea, en realidad no es. Es que todos los productores, es en Hollywood. No. Se llama abuso de poder. Y abuso se da. Abuso de poder desde los reyes, abuso de poder desde. Ah, sí, Iztacalco. Los reyes de Iztacalco. Todo eso, güey. Sí, ajá. Sí, pero vaya, o sea. De políticos, de todo, güey. A ver, mecenas, del dueño del restaurante, del güey que tiene una casa y yo no tengo dónde vivir, entonces tú aceptas esto. Eso ya es un canal de porno, güey. Yo lo leí en internet, güey, que ay, no tengo para la renta, pero no. Ay, señor plomero. No es esa parte. Sí, no tengo para pagar. Ay, señor de la pizza, se me acabó el cambio. De lado, exactamente. O sea, no. Habrás visto. No, pero a mí, yo insisto, y lo comentaba y bien dicho de parte del Wookiee, ¿no? Bueno, la persona del Wookiee, que de repente llegan, creo que fue lo que dijiste, se me olvidó. Que una cosa es que te lo ofrezcan. Ajá. Y tú puedes aceptar o no. Ahí es... A menos de que sea evidentemente, como lo narran, me parece que el productor sí hay diferencias, porque Weinstein, por ejemplo, sí llegaba, primero las agarraba y ahí no pasa nada, lo cual obviamente como está mal. Como Salma Hayek también lo dijo, ¿no? Que dice, tengo la foto y al carajo, que este güey me está acusando. ¿Qué le das a tu menino? Exactamente. Sí, pero eso es una chacalesca. La Trump se puede decir. Sí, es la Trump. O como no me acuerdo quién dice que Harvey Weinstein lo cita en su cuarto, como tal. Ah, Lupita Nyong'o. Ah, fue Lupita Nyong'o. Uh-huh. Y que dijo que la aventó. No, a una que sí la violó, es lo que dijo. Ah, bueno, es que esa es... Una que no sé quién diablo sea, y también lo dice esta Rose McGowan. A ver, Rose McGowan, güey. Honestamente, mira. Tenía una metralleta en una pierna. ¿Qué le vas a creer, güey? Honestamente, era. No, pero. Lo dijimos antes del programa. Rose McGowan le quitas toda la capacidad de creerle algo. Ese en el momento en que llega a. No, que no le haya pasado, a una promoción, no. Llega a una premiación importante en Hollywood, una alfombra roja. con cadenitas en lugar de vestido. Y de la mano de Marilyn Manson. Mira, ahí pierdes toda la credibilidad, güey. Ojo, yo estoy de acuerdo. Es no, alguien que le gusta estar no en el porque, reflector. No porque tiene los méritos para hacerlo filmicamente. Ojo, estoy de acuerdo. Sí, porque no porque uses ropa raya, muy cortita, raya, no implica exacto. En el de que sí te estoy dando permiso. A lo que voy, no voy por ese, no voy por ese punto sí, en sí, particular. Porque te pareciera que dirías, si yo uso minifalda, tengo... No, no, no, no, no, no la uses, carnal, no la uses, neta. Porque no, tú no, sí no, me no, gusta. No. Ya sé pero rasúrate las piernas, güey, neta. No, porque me vas November, a... No, Movember, no, Movember. No, a lo que voy es... El punto no es que sea, sí, yo me he visto así, no. El punto es, yo soy una persona que está buscando los reflectores... Y estoy buscando la publicidad a cualquier costa. No, pero yo creo que pierde más la credibilidad cuando dice, es que sí estuve viendo si me daban o si aceptaba o no cuando me estaban ofreciendo. No, no, no. Ese es cuando dices, mira, discúlpame. O sea, tú lo usaste, ya no te buscó porque ya no eres novedad. Porque hay otra. Porque Weinstein tenía 200 y les podía ofrecer valor y alguna. Como dice, le tiraba 210, caían y era feliz el güey. Sí, sí, sí. Honestamente, muchas tienen. Yo creo que debieron de haber demandado. Sí, yo creo que un 90% al revés del porcentaje. Pero curiosamente, muchas han declarado que sí lo acosó y nadie aceptó. Uno, dirías, ¿para qué vas? Como Angelina Jolie. Exactamente. Dirías, ¿para qué vas a su... Oye, quiero discutir mi script, tu script, en mi cuarto, para acá. Oye, claro que sí. Vamos abajo a comer algo y ahí lo vemos. Así le dijeron, vamos para abajo. No, pero vaya, hay maneras de hacerlo, ¿no? O sea, hay maneras y yo creo que tienen todo menos inocencia. O sea, ahí se presta a muchas cosas. Por ejemplo, este actor de Star Trek dice... Es que me acosó Kevin Spacey, me aventó a la cama. En primera tenía 14 años. ¿Qué carajos hacía en una fiesta este chavo de 14 años? Para ¿verdad? Empezar. O sea, se oye gacho, estamos viendo un capítulo de Lee Confidential. Uh-huh. Que curiosamente dice el Spacey, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero curiosamente, Eve, pasa todo este aspecto, ¿no? Uh-huh. Es turbio, el cuate ha declarado que él no es gay, es queer. O sea, el que acusa... O sea, es una loca. Pero es no, una queer era la definición real de queer rarito, es raro, ¿no? Rarito. Estrambótico. Es correcto, fuera de lo convencional. Sí, exactamente. Pero coloquialmente, pues sí, ya es loca. Porque gay es alegre. It's a gay fella. Existía de gay cowboy en los 50 con Tito Guizar. Madre Tamachito Dios. Que se veía. Tamachito que se veía. Para que vean cómo cambia el uso de las palabras. Pero es curioso, ¿no? Cuando uno ves que, o sea, una Rose McGowan, o sea. Cost, Harvey Weinstein, ese güey debe de arder en el infierno. No, punto. Pero debe pasar un rato en la cárcel. No, sí, y lo debe de pagar, así de sencillo. Sí, o sea, sí. Es nuestra opinión. El güey sí, abusó totalmente. De su poder y punto. Lo que no está, lo que está mal es que ahorita que sale una, que qué bien que lo hace valiente y aunque yo creo que es por publicidad mucho sí, lo que lo hace. Y salen otras 30 que diciendo sí, que sí, y dicen sí, y hasta Brad Pitt apoya, y o sea, y todo. No, no, sí, no, George Leyendas Clooney, de pasión. No, pero saben que pasa eso, ¿no? Ajá. Entonces se video, o vieron los Tarantino, manoseos y todo. Diciendo, pues, sí, es que es mi amigo, y se me dice, güey. Sí. Le dije, no lo hagas. Sí, no lo hagas. Está mal, o sea, pero, o sea, sí, ahí se ve también. O sea, como dicen, tiene tanta culpa el que atalar, pero es un problema atalar, social que siempre ha existido, va a existir. Y es muy difícil de erradicar. Ojo, no dijo imposible. No, no, no. No hay imposibilidad, pero es muy difícil. Te voy a decir una cosa, carnal. Honestamente, de todo esto, lo molesto... Lo ofensivo es el abuso de poder. Lo molesto... That's what she told me. No, lo molesto es que después... Estamos hablando de un movimiento social como es el feminismo que surgió, que realmente ya tomó una fuerza importante en los 70s. Ajá. En el momento en que los derechos de las mujeres... entran en vigor y son reconocidos a nivel mundial. Que también pasa, no me acuerdo, en los 50, ¿no? Que es cuando consiguen pero que realmente, voto, ¿no? ¿Cuándo votan? Creo que es en 60. ¿Qué votan? No, pero, por eso, pero ya votan por un presidente. No, antes no votaban. No, no. A lo y que, no tiene tanto tiempo. No, pero lo que voy es, en el momento que realmente están todos los derechos de las mujeres, que son realmente reconocidos, que empiezan, la gente realmente empieza a hacer uso de esos derechos, empieza a reconocer a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien hecho, por cierto. Sí. El acoso sexual es uno de los delitos más perseguidos, con sanciones más fuertes. Realmente ahí, y no es un doble sentido, es con puño de hierro contra el acoso sexual. Para que, estamos hablando de gente que hace 30 años, estamos hablando de los 80s, 90s, principios de los 90s. Me vengas a decir 30 años después que te pasó... A mí, ojo, no estoy justificando y no estoy condonando el abuso de poder. Simplemente estoy diciendo que para mí se me hace una doble moral. ¿Por qué? Porque durante 30 años, como bien dijiste tú... No, yo ya me hice estrella, probablemente. No, ¿en qué programa no te ofrecieron cosas que yo no, carnal? Carnal, tú no eres el único. No, pero lo que tú dices, uh-huh, exactamente. O sea, es porque yo ya soy una estrella, yo soy capaz de sobrevivir sin un Harvey Weinstein, uh-huh, y ya no me interesa. Pero ves a un Rose McGowan, que honestamente, a mí... Se me hace muy payolesca, ¿eh? Sí, su no, forma de actuar. Es muy estrambótica en todos los aspectos. No, es vida, muy, ¿no?, estrambótico en el momento que te dice, y no lo explica bien el Buki, que dice, me ofreció dinero para que no dijera nada y Harvey me ofreció $1,000,000, yo le pedí 6. Exacto, eso ya es corrupción. Pero ¡carajo! Eso está bien visto entonces. Entonces seguramente lo que pasó es que no le dio los 6, se encabronó y sí dijo. No, después dijo, me arrepentí. Le dio 4. Le dio 4 y le dijo, ven por los 2 que te faltan mañana. Es correcto. Ajá. Sí, pero es necesito más Blue Love, no te puedo dar los 6. Ese es el problema, ¿no?, que envuelve, ¿no? O sea, es la hipocresía, la doble moral, la falsedad. A mí que no me... O sea, güey. O sea, yo sí vi el reportaje de la otra que dijo, oye, me aventó, etc., no supe ni qué pasa. O sea, dices, oye, eso es una violación. Sí. O sea, ese sí está. ¿Cuánto tiempo después de también. ¿Cuánto tiempo después lo están diciendo? Híjole, cara, es otra que le creo la mitad de, honestamente. Ella sí ha sido congruente con todo, que es un desmadre. ¿Sí? Ha sido congruente. No supe el y, por ejemplo, el ella lo dice. Igual a todas las invitaba al hotel. Claro, pero honestamente, mal pensadas, ¿eh? No, las onzas, uh-huh, no saben que existe el de... Vamos a ver el libreto. Claro, te invito un sandwichito allá en el restaurante o en el lobby. No manches. Te vengo a... Es que estoy cansado y ya estoy en pijama. Así a las 12 empezaban en el restaurante y subían a la habitación o era directo en la habitación. Era ya así de que te invito a... No, en tu oficina sí. ¿Por qué nada más tienes un sillón negro? ¿Por qué hay un escritorio y un sillón negro aquí nada más? Sí, o sea, ahí ves que pero hay algo, por ejemplo, mal. Solo los conocedores entenderán. Yo tenía apenas 18 años e iba llegando a esto. Uh-huh. Y como acababa de declarar que también me gustaban las chavas, a ver, empieza a besar con esa. Para ver si te doy o no el papel. Y eso también lo he visto, güey. Bueno, ok. Al final del día no deja de ser un abuso. Es un abuso de poder impresionante de este cuate. Este ahora, cuate debe estar refundido. Punto. El problema, la situación de todo esto es, sí, que lo refundan, sí, que lo capen. Ya saben, todo eso que es, que lo dejen, que pero lo castren al maldito. Tienen el poder de decir que no. Tienen el poder de decir que no y tienen el poder para verlo acusado en el momento. No es como dices, no es como sale la McGowan. 30 años después, güey, ya que no tiene una carrera, ya que nadie la pela, ya que está usando los stunts publicitarios. Que ojo, hay que aplaudirle a todas las demás víctimas, porque sí son víctimas. Y es muy bueno el movimiento de Ni Uno Más y empiezas a contar. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo y no me parece algo que se deba hacer, es acusar, porque también hay mucho vival. Es que se presta eso. Que es... Yo, pruebas, pasó hace tanto tiempo, o sea, aquí es a lo que voy, sí, estamos muy prontos a acusar banda, oye, pero no estamos prontos, y pasa lo mismo de que... Es lo extraño viene a lo que viene Spacey, ¿no? Y no se les hace raro que haya aceptado tan fácil. ¿Qué tiene cola que le pisen, güey? Por eso. Es que esa era la bronca, sabía lo que iba a pasar porque había pasado lo de Weinstein, probablemente se anticipó. Y dijo, sí, damage ya control. Es damage control. Es damage control, efectivamente. Porque lo más fácil... Oye, pasó hace 26 años, no manches, güey. Yo estaba... Estaba briago. Ajá. Y también consciente, ahora resulta, ¿no? O sea, no. Lo que hace. Pero insisto, a mí la cuestión es que sí estamos muy prontos a señalar. Pero, ya, ok, el Wookiee es el culpable. Chingase, Wookiee, dijimos. Ajá. Pero no investigamos a Zico, güey. Ajá. Ok, ¿cuál es el background que tiene Zico? Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 30 años? ¿Qué será pederastía, carnal? No me importa que te haya ofrecido ese güey. Hace 30 años era pederastía, güey. Ajá. Tú no sabes... Oye, ¿cuántos años tienes? Tenía como 5 en hace 30, sí, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Sí. No, sí, tenías como 5, güey. Menos. Hace 30, no había nacido. Es lo que te iba a decir, güey. No, güey, eres psíquico, güey. Estás cabrón. Soy como Charles Javier, güey. Usaste la fuerza, güey. Es lo que te iba a decir. Acuérdate que él es nuestro imán de los millennials. Ajá. Y tenemos que ya conseguir un imán que sigue para la siguiente generación. Pero no lo hacemos porque nos van a acusar de algo, seguramente. Uy, no lo harán ya, güey. Pero bueno. Ustedes que tú ya dijiste que los castings son así, güey. Yo, niñas, les prometo que eventualmente saldrán en el video. No, ya hablando en serio. Yo les aviso, ¿no? Yo te llamo. Llámame. Sí, yo te hablo después. No, el punto de todo esto es que... Sí, te acusan a ti, güey. Pero no vemos el background, no vemos qué beneficios obtuvo a lo largo de 30 años. Como dice mi carnal. Ok, yo ya soy una estrella. ¿Cuántas veces lo hizo? O sea, ya no te necesitas. Es más, lo intentaste... intentamos ese acuerdo nuevamente... Y ya lo que tú me propones ya no me satisface, ya no va de acuerdo con mis quote unquote necesidades. ¿Qué hago? Te balconeo, güey. Claro. E insisto, no lo condono, pero son 30 años. 30 malditos años. Y no es nada nuevo la defensa de los derechos de la mujer. Y ojo, no estamos, ya antes de que salgan, no estamos hablando de mujeres. O sea, ¿a cuántos? Ahorita está viendo. Ex heterosexuales. También se las aplicaron, güey. Ajá. Que sea, definitivamente. O sea, aquí, el abuso de poder va a todos los niveles y a todas las preferencias. Aquí no es nada más de que se la aplicaron a la seño. Ajá. Es también este güey. Ajá. John Wayne no era que montara mucho a caballo. Así caminaba y el güey. A Rock Hudson, pues que me lo doblaban para la película, sí, pero para firmarlos. Ajá. James Dean se supone que también... Deja la leyenda. Sufrió. Ese güey no sabemos nada, ya está sí, muerto. Se murió muy rápido, sí. Nadie dijo nada. Nada, güey. Sí, era gigante, that's what they told him. Okay. Sí, de hecho, fue una de sus películas. Exactamente, gigante. Exactamente. No era Dexter Brown, eso, güey. They call me gigante. Pero bueno, el problema es ese. Que es, sí, sí. Es un problema que, insisto, no nada más se ve hacia las mujeres, se ve hacia los hombres, no nada más se ve en el cine, se ve en la política. Se debe erradicar. No nada más se ve en los cómics, ya vimos con el editor, ¿no? Con el editor, uno de los que sabemos. De los porque que sabemos. Se ha sabido de varios. Ahora, no se ha revelado o no se ha dicho, y no por eso lo debemos excluir. No sabemos si las editoras, de una u otra manera, han incurrido en estas prácticas. Mira, o las productoras. ¿Tú crees que alguna productora no llegó y lo hizo? La posición de poder siempre lo... ¿Es en cuatro? No, en cuatro puntos. No, pero es el poder corrompe, hermanito, y es difícil, ¿no? O sea, y ese es el problema, ¿no? Mientras hay gente que pueda abusar de eso, probablemente lo haga. Uh-huh. Y eso va a ser algo. Pero no, probablemente. Hay casos en los que no son... pueda abusar del poder, lo va a hacer, güey. Sí, pero si no es físicamente y es con esto, estás en la posibilidad de decir que no. Y eso, que les quede claro... No, ya no les queda tan claro. No, ya no. Bueno, pero que les quede... Como decía el tío Gamboini, Chabelo, ojo mucho. Exactamente. Cuéntaselo al que les más confianza le tenga. Exactamente, pero puedes repelar desde antes, puedes decir no, puedes si decir... Vas a, si, ¿sabes que si el güey está en todo el mundo lo hubiera mandado al carajo? El güey hizo un negocio... No hubiera tenido los 6 millones de mago, güey. No, pero quieras que no, al momento de que alguien le dice que no a este señor productor, uh-huh. ¿Qué hubiera pasado? Tendría que dejarlo de hacer porque él, güey, su hubiera negocio... otro medio de hacerlo. Otro medio, otra cosa, uh-huh. Pero el güey, su negocio es hacer películas. Sí. Tiene que sacarlas. Sí. Si le, todas le dijeron que no, va a tener que escoger una empresa huevo. Ajá. Entonces, so sorry, y dejas de hacer eso. Es algo que es promovido también. Exactamente. Y entonces, y eso no es, o sea, señores... Todo mundo se le ha pasado criticando, porque ahorita parece que es nuevo, uh-huh. Pero Luis de Llano, todos estos productores que estuvieron con Sasha a los 15 años, 16 años, y sabido, políticos, todo eso, ¿cómo se llamaba? Es consensados. Díaz Ordaz. O sea, todo López es... López Portillo, chévere. Sí, o sea, pero no López Portillo nuevo. Ya la agarró medio usado nada a Sasha. Pero era Sasha Montenegro. Pero es lo que te digo, pero todo es, bueno, consensado. En su prime. Mira, sí. No se les haría ridículo, honestamente, que Sasha Montenegro ahorita saliera a decir es que me obligó López Portillo, la madre. No puede, güey, es la dueña de las licencias de los casinos. Es correcto. La dejó bien parada, pero sí me entiendes. Bueno. No, así. No, así consiguió la licencia. Milagro, sí, así consiguió la licencia, pero bueno. Pero eso es lo que les digo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hay que ser congruentes, sí, en esta vida. Y ese es un problema. Y está en sus posibilidades regular. Insisto, y no es algo que sea exclusivo hacia el género femenino. Ajá. No es exclusivo, así es que no me vengan con sus baños de pureza. Principales, No, o sea, es que lo que más encabrona A mí lo que más me encabrona es que, sí, los hombres cerdos, a ver, mi reina, las urgencias carnales, el espíritu es fuerte, la carne es débil, y se da en todos, bueno, se dan en todos lados. Esos casos, exactamente. Pero bueno, rápidamente, para acabar el programa, ¿te recomiendo a Wookie? Como está de moda Stranger Things 2, vean los Goonies. Ah, ok, perfecto, nada que ver. Los Boys. ¿Y cuál? Los Boys, güey, sí. Los Boys. La primera, la segunda, la tercera. No, la original. Los Boys. Sí. La de Schumacher. Uh-huh. Ah, está muy, es la mejor. Ahí eran vampiros, los vampiros todavía, no la bola de jotetes. Ya empezaban. Güey. Si te aparecía un güey como el Kiefer Sutherland, sí, con o sin maquillaje, tú corrías, güey. Hazle como y quieras. Los Boys, porque salían los Corys, quienes uh-huh. han declarado. Bueno, uno ya murió, pero el otro declaró que ambos sufrieron de acoso siendo niños. Exactamente. Es algo común, honestamente, uh-huh. está mal. Seguirá pasando en el género que sea. Sí, bueno, ya veremos. O sea, es un tema muy delicado, ¿eh? ¿Tu recomendación? En vista de que ahorita cortamos por lo sano, vayan a ver Thor porque necesito más taquilla. Apóyenlo en el movie. Exactamente, pero aquí hay algo interesante. Yo creo que después de leer Logan, uh-huh. de Brisson, el Old Man Logan, uh-huh. La saga con el maestro, cumple adecuadamente un final bastante decente y bueno, yo creo que vale la pena, está muy interesante y yo creo que se hizo una rivalidad muy ad hoc entre Old Man Logan y el maestro, uh-huh. ambos seres y de fuera de tiempo, uh-huh. de la línea temporal, entonces está muy interesante, el dibujo está muy fregón por Deodato, la saga valió la pena y pues es mi recomendación. Y yo voy a hacer una recomendación que por lo regular suele hacer Dan Campos, pero neta está muy muy chido, Mr. Miracle. Van tres números. Sí, está chido. Y están bien. Si tienes, están fumados, pero no, está chido. Si tienes tres neuronas funcionales, ¿no lo ves fumado? No, está chido. ¿Entiendes? Y dices, ¡ah! Está muy chido, ¿eh? Güey, no es. Por no, eso tienen que leer The Vision también. O sea, no, pueden leer Mr. Miracle, no se conectan, güey. Nada que ver, no es intercompañías. Pero para que no, pero yo lo que digo es. Para el trabajo de King. Es de King, exactamente. Para que vean un buen. Todo lo que no puede hacer King. En Batman. Sí, sí, por más estos, que ¿sabes? Le traten de alabar y todo. No. Quieren ver a un King chingón. De lo que es capaz. Sí. De Vision. Y Mr. Miracle. Eso es un King que queremos. Y eso era lo que yo quería ver. Un King en Batman. Esperábamos más. Sí. Después de todo lo chido que estuvo en Nightwing. Uh-huh. Que ya vimos que Silly es. Nightwing. Efectivamente. Silly es el que. Silly es el que sabe hacer los superhéroes. Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de todo el equipo de S.A. Les damos las gracias por habernos acompañado. Ya saben que agradecemos infinitamente desde el centro del multiverso, en el House of Heroes, a nuestros supermecenas John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. Y en el Hall of Justice tenemos a Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, el mismo Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Alberto García, Carito Ramos, Jorge López y Mau Nieto. Exactamente. Ahora no le vamos a hacer arroba a Beto Tron, jajaja. Ya lo hiciste tú, ¿para qué lo hago yo? El chiste se cuenta solo. Exactamente. Y bueno, en tus sabias palabras, vayan a su cuenta y rían. Sí, exacto. Vámonos. Basket! You're still here? It's over. Go home. Go.